Vengan todos sonideros, vengan todos a escuchar el nuevo sonido de la cumbia que pronto va a comenzar. Vengan todos sonideros, vengan todos a escuchar el nuevo sonido de la cumbia que pronto va a comenzar. Vengan todos cumbiamberos, vengan todos a marcar el nuevo sonido de la cumbia que Rodeo ahí les va a presentar. Vengan todos cumbiamberos, vengan todos a marcar al nuevo sonido de la cumbia que Rodeo ahí les va a presentar. El nuevo sonido de la cumbia que pronto va a comenzar. Vengan todos sonideros, vengan todos a escuchar al nuevo sonido de la cumbia que pronto va a comenzar. María Luisa Lara y el Indio Gabriel bailan cumbia colombiana. ¡Vaya! Vengan todos cumbiamberos, vengan todos a marcar al nuevo sonido de la cumbia que Rodeo ahí les va a presentar. Vengan todos cumbiamberos, vengan todos a marcar al nuevo sonido de la cumbia que Rodeo ahí les va a presentar. Que Rodeo ahí les va a presentar, que Rodeo ahí les va a presentar, que Rodeo ahí les va a presentar, que Rodeo ahí les...